Estamos en contacto telefónico con Carla Farías, integrante de la lista 18 de la Federación Uruguaya de Magisterio. Antes que nada, muchas gracias por estos minutos, Carla. Buen día. Buenos días para ustedes. Gracias por invitarnos. Bueno, ¿qué tal? Lo que queremos, sí, obviamente, es actualizar la situación que se está viviendo en la Federación Uruguaya de Magisterio. Para aquellos que no están al tanto, les contamos que hubo elecciones hace ya un par de semanas, que se está discutiendo el resultado de una de las filiales, que es la filial Canelones Noroeste, y que ese resultado, donde no se acepta una segunda acta por parte de la mayoría de la federación, la lista 27-3 Praxis, cambia la conformación del secretariado. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Se intentó el viernes conformar el secretariado nuevo, no se pudo. Sí, es cierto, no se pudo conformar el secretariado. Hubo varias propuestas, a ver cómo seguíamos. Ninguna llegó a buen fin, digamos. ¿Qué propone la 18 para esto? Nosotros proponemos que esto, como situación compleja de nuestro sindicato, lo resuelva el órgano político de nuestra federación, que es la mesa representativa. Estábamos proponiendo el viernes, cuando hubo convocatoria a secretariado, que el secretariado no asumiera ese día, y que se laudara esta situación en una mesa representativa de la federación en estos días, a más tardar decíamos el viernes. Bueno, esta propuesta al fin no fue aceptada por la mayoría del sindicato, y seguimos en la misma, porque en realidad como que terminamos dando vuelta alrededor de la situación y no hemos llegado a una forma de laudar. Bien. Nosotros lo que queremos... ¿Por qué no acepta esta propuesta de la lista 27-3 Praxis? ¿Es aceptada por la lista 100 esto? Esta situación, sí, la propuesta es aceptada por la lista 100. De todas maneras, la 27-3 Praxis no la acepta y quedamos en este momento sin instalar el secretariado, el nuevo secretariado. Nosotros diciendo que hay que tomar en cuenta el acta que mandó Canelones Noroeste, porque nosotros somos una federación y nuestras filiales tienen autonomía y deberíamos respetarla, y ellos diciendo que se toma el primer acta, que es una segunda acta que hasta determinado momento de cuando se iban haciendo los recuentos preliminares y demás se tomó en cuenta. Se deja de tomar en cuenta cuando se ve que la correlación de fuerzas con esos pocos votos iba cambiando dentro de la federación. Carla, explica eso. Se hizo el escrutinio el sábado y se recibieron todas las actas. ¿A qué hora llegó el acta con los 7 votos famosos, esos incorporados que eran de la otra filial? 15:30, 15:45, una cosa así. Y ahí no hubo en la tarde, en horario donde se estaban recibiendo todavía y ahí no hubo objeciones, sí, a la corrección que tenía el acta con respecto a la primera. No, la filial se entera de noche, que no se tomaba en cuenta esa acta. Esa noche la filial se le avisa a la filial, que en realidad se entera por nuestra lista y por el otro Canelones, una cosa así, y tratan de comunicarse, pero hasta el martes no se pueden comunicar con la comisión electoral. Entonces ahí es como que se queda como más en vilo los resultados electorales. Nosotros tratamos por todos los medios de buscar otras soluciones, y hasta el momento no hemos podido. Bien. ¿Y por qué no quiere acuerdos? ¿Por qué no quiere la representativa la lista 27? ¿Cuál es el argumento que esgrime? Bueno, no, la verdad no esgrime ningún argumento. Ellos dicen que no, que mesa representativa no. ellos proponían una mesa representativa con otros elementos más de la mesa para dentro de un mes, dos meses, y nosotros decimos que no, que la, este tipo de situaciones se tiene que laudar lo antes posible. No podemos pasar dos meses con un secretariado que ya no es legítimo, ya no existe más el secretariado de antes de las elecciones. Bien. Y en este momento es urgente conformar el secretariado y que el sindicato funcione. Estamos llenos de cosas que, bueno, habría que laudar ahora. Bien, los tiempos, vos decías recién, estamos urgidos de resolver esto. ¿Cómo se manejan? Digo, pensando en que hay una mayoría, tanto en la nivel de la Comisión Electoral como a nivel del propio secretariado, que le corresponde a la lista 27-3, Praxis, que se supone que son los que tienen la llave para destrabar esto y llegar a un acuerdo con las otras dos listas. En caso de que esto no suceda, esto va a permanecer así por infinito tiempo, digamos. Bueno, no, nosotros esperamos que se pueda continuar con un diálogo donde se llegue a un acuerdo, a donde se le pueda dar la palabra a los afiliados, ¿no? Sí. Por eso nosotros pedimos la mesa representativa, que es el organismo que tiene que resolver y decir. Pero hay tiempos, digo, ustedes. Tiempos formales, digamos, no hay, pero deberían ser ya, porque no podemos seguir con el sindicato a medias o a medio instalar el secretariado, que en definitiva también hay cosas que son como urgentes, más en este momento de presupuesto y demás. Tiene que haber representación sindical y estamos la única persona que sabemos que está en la representación es la Secretaría General, que bueno, que no queda en duda su elección, digamos, pero el resto del secretariado estaría en duda porque hay cargos ahí que unos dicen que lo tienen y otros decimos que no los tienen. Bien, yo supongo que esta semana va a ser importante. ¿Hay alguna fecha marcada para reunión, para avanzar? ¿O se está esperando una convocatoria por parte del viejo secretariado que aún no ha dejado las funciones? Y el viejo secretariado ya no está en funciones. No. Estamos viendo, a ver, esto es un asunto político que se tiene que tratar entre listas, digamos, ¿no? Lo que tiene que haber es una escucha diferente. Pero bueno, hasta el momento no lo hemos podido lograr. Hay una intransigencia total y bueno, nosotros estamos esperando que a ver si nos podemos escuchar todos y poder salir de otra manera de esa situación. Bien, sí, además lo que también uno puede decir que no tiene nada que ver, pero en principio sí, que uno de los integrantes de la lista es nada más y nada menos que el presidente del PIT-CNT, o sea, esta situación que uno lo puede sentir que es afectada solamente la Federación Uruguaya de Magisterio, de todas maneras genera como una distorsión en todo nivel, a nivel sindical, ¿no? Sí. Bien. Exacto. Carla, te agradecemos por este contacto y obviamente esperamos novedades de ustedes, ni bien surjan. Bueno, nosotros estamos a las órdenes. Esperamos realmente que se pueda salir de esta situación que no está buena para el sindicato. Estos son momentos donde necesitamos estar juntos y de otra forma. Pero bueno, son cosas que pasan y esperamos que se resuelva. Saludos y gracias. Gracias a ustedes. Carla Farías, lista 18, Federación Uruguaya de Magisterio.